perfume de los lindos cafetales. En este hermoso paisaje yo te quiero enamorar. Te canto yo mi canción debajo de este palmar y me sentiré feliz si te puedo enamorar. Te canto yo mi canción debajo de este palmar.